Muy buenas, Linuxeros. Bienvenido a otro audio más de Linux Express, los audios con los que conecto contigo en el canal de Telegram. La intención es hacerte llegar todo lo que estoy proponiéndome sacar adelante en el podcast y que esos 15 días no se te hagan tan largos. Varias cositas que quería comentarte. Ya tengo tema para el próximo episodio. Como sabrás, toca un Linux Connection y esta vez es con nada más y nada menos que con Alexandre Filgueira. El próximo miércoles 1 de febrero lo vas a tener y la verdad es que ha quedado interesantísimo. Hemos hablado de todo un poco, de las dificultades por las que podría pasar Antergo, de cómo está gustando tanto a la comunidad esta distro y posibles implementaciones para un futuro. La verdad, desde aquí agradecerle a Alex la oportunidad que me ha dado porque está hasta los topes de trabajo y me ha hecho un hueco desde Lima, Perú, para poder hablar conmigo. Muchas gracias, Alex. También tengo en la recámara otra entrevista, esta vez con Raúl y Sergio, que fueron los que estuvieron en la comunidad Linux en el episodio número 13 que hablamos de seguridad básica en GNU Linux. Pues bueno, con ellos tendremos el siguiente episodio y también creo que puede ser muy interesante ahondar un poquito más en lo que es la seguridad, romper mitos y conocer más de cerca cómo podemos tener un entorno más seguro en nuestros ordenadores. A partir de ahí vamos a tener varios episodios sobre GNU Linux y educación. Y ya lo tengo más que cerrado el dividirlo en dos partes. Uno primero para la escuela obligatoria, lo que sería infantil, primaria y secundaria en España. Y otra sería el ámbito universitario, que también es muy importante y es de donde salió GNU Linux. Por eso también lo quiero tocar, pero son tan diferentes uno de otro que si lo condenso todo en un solo programa, creo que no va a servir para nada. Además, me gustaría tener alguna charla con algún responsable de alguna distribución educativa, por un lado, y por otro lado también alguna oficina de software libre de España o, por qué no, también de Latinoamérica, poder contactar con ellos y que me comenten de primera mano cómo ven la realidad, cómo se está divulgando GNU Linux en las escuelas y en las universidades, y si esta es una batalla perdida, es una batalla que estamos ganando, ¿cómo está esta situación en estos momentos? También una cosa que me ocurrió hace poco es que un alumno mío me trajo un ordenador antiguo de más de, yo creo, de 10 años, un laptop, e intentamos revivirlo con una distribución. Me apetece hacer un especial porque creo que es interesante cómo ha ido, qué distribución hemos elegido, que igual no es la más eficiente para ese ordenador tan antiguo, pero sí para el alumno porque tenía un entorno muy parecido a Windows XP, con cuáles fue las principales dificultades con las que me encontré, cómo las solventamos y puede, no sé, dar una idea más específica de aquel programa de Y no estaba muerto, donde intentaba alentar a todos los oyentes a que reviviéramos antiguos PCs y que veamos que le podemos dar una segunda vida. Por último, agradecerte mucho porque ya somos casi 300 los seguidores en Telegram. Esto ha subido como la espuma. Hace poco éramos 250 y de golpe y porrazo vamos aumentando. Hay bastante feedback por parte de los oyentes, tanto en Telegram como en los comentarios de los episodios, también en Twitter. Y para mí, pues es una gozada compartir contigo una de mis pasiones, que es GNU Linux, y compartirla contigo y también en ese feedback aprender mucho contigo. Mucho de ti y mucho contigo. Por eso te animo a que sigas compartiendo cosas, a que sigas respondiendo, a que sigas rellenando muchas de las encuestas que voy proponiendo en Telegram, aquí en Telegram, y a que si tienes algo que opinar, pues que libremente lo compartas sin ningún problema, la verdad. Ahí todos nos ayudamos y todos aprendemos y crecemos con eso. Pues por mi parte, nada más. Un abrazo muy fuerte, Linuxero. Hasta otra.